precisamente no va a ser este viernes, sino va a ser, párate, el próximo tampoco, el Hilo. Próximo. Para empezar, noviembre. Claro. El primer fin de noviembre sería. ¿Dicen que va a haber feriado? Por ahí. Más sobre finalizando el mes de noviembre hay un feriado largo. No, pero el 2 de noviembre, el 2 de noviembre creo que hay feriado. Ah, no lo tenía presente. ¿Viste? Y por eso te digo, sí, sí. Parece que está confirmado que el 2 de noviembre tendríamos feriado. Bien. Y estoy haciendo las miércoles. Cuentas acá, miércoles 2, podríamos hacer un feriado puente para así nos preparamos para el viernes. Para llegar bien 4, a la peña. A la peña del Supay, sí. Sí, pero el 8 es a la siguiente semana, claro, martes. Claro, nosotros estamos hablando de la peña del Supay. Claro, ¿entiende, antes. Pulpo? Queremos prepararnos para la peña. Y para hablar un poquito de esto, lo tenemos justamente a su organizador, amigo de la casa, podemos decirlo así ya ahora. Y estoy hablando de Oscar Carita Llanos. Hola, Oscar, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Camila, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo debo una visita a esta peña yo? Pero mal, ¿eh? Bueno, esta es aniversario, así que puede... Podríamos. Claro, puede, ¿no? Ir. Podríamos. Aniversario y última peña del año. ¿Última? ¿Ya? Sí. ¿Por qué así? Porque, no, por la fecha más que nada, porque diciembre hay muchísimas cosas también y... Claro, muy fin de año. Evento y, claro. Y el calor y un montón de cosas más. Acá me dice el operador que es también por el Mundial, ¿puede ser? Y sí, también, obviamente, obviamente. Oscar, contame un poco qué es lo que se viene para esta última peña y aniversario del año. Bueno, el 4 de noviembre nos preparamos para festejar con todo, digamos, para cerrar con todo nuestra última peña y novena peña, novena edición sería. Uh-huh. Nada, lo volvemos a traer a Hugo Cuervo Pajón, que lo trajimos en julio y la verdad que fue un show tremendo, fue sí. Una peña hermosa, se llenó, así que lo volvemos a traer a él para disfrutarlo, ¿no? Porque la verdad es un artista increíble, increíble, y además que está sumado también a una grilla de artistas locales que la rompen, como Fer Pereira, Damián Fernández, Lucho Juárez... Agus Torres, que canta cumbia y cuarteto también. Ah, va a ser variadito, no va a ser folclore solamente. Sí, sí, sí. Después del Cuervo cerramos con baile con Fer Pereira y Agus Torres. Y también están invitados unos chicos de Santa Teresa, una peña de que tocan en el bombo los chicos, son como 18 bombos, legüero, y la rompen también, el ballet de Mancay, que es de acá de Santa Rosa, y Celeste y Alborada Pampa, que son de General Hacha. No, qué lindo, qué lindo. ¿A Mancay sigue a cargo de del hermano de Cali Suárez o no? De Mauricio no. Ah. No, ahora Mauricio está viviendo en otro lado, no sé si es Macachino o Ataliba Roca, no sé en qué pueblo está. Está a cargo de David Pundan y Agus Pescara. Tremendo, tremendo. Nunca vi, no sé Cami si vos tuviste la oportunidad... Para, ¿vos te acordás del ballet? Mirá, perdón, Oscar, ¿no? Estamos acá sí. Es viernes y hacele cuenta que estás incluida acá en la mesa. Incluido. Ah, no, sí, sí. Que fuimos a ver en el día de, creo que el de Los Ríos, que coincidimos las dos. Sí, yo estaba en el Teatro Español. Sí. ¿Viste? ¿Te acordás ese ballet con esa potencia? Sí, tremendo. Bueno, este ballet a Mancay tiene esa misma potencia. Es, qué lindo. Esa la buena puesta en escena. Tal cual. Por lo menos en la época de Mauricio. Yo la vi, pero David Pundang también es muy bueno. Así que todavía no lo he visto como profe ahí. Sí, no, hay muchísimas ideas buenísimas y grandes bailarines de acá de Santa Rosa, y ellos van a estar a cargo de la apertura de la peña. Ah, mira. O sea, nosotros tenemos una cortina que usamos, que es el Duende Escondido, que es de justamente de Cuervo Pajón, y es con la que abrimos todas las peñas. En esta edición van a estar a cargo de la apertura, así que están preparando una propuesta en base a ese tema y va a estar buenísimo. Tienen dos entradas y la primera es la apertura. Oscar, es como Cosquín, cuando claro, empiezan sí. Siempre la apertura del Ballet o sea, Camín. La idea es esa, que a medida que vayan transcurriendo las ediciones podamos mejorar y podamos ir implementando muchas cosas que a mí me gustan y que ayudan al evento también. Así que la idea es esa, a partir del año que viene, de implementar una apertura con cada ballet que se invita. que cada uno presente su propuesta diferente. Oscar, pensando que bueno, que esta es la última peña del año y también de aniversario, ¿qué balance podés hacer bueno de todas las ediciones de esta peña que has hecho este año? Uy, sí, un balance. La otra vez estábamos hablando con mi familia y hablábamos de eso, ¿no? Del balance de todo el año. La verdad que ha sido un año durísimo porque después de la pandemia fue como que se abrió todo y se cruzaron muchísimos eventos, pero el balance de nuestra peña es fantástico. La verdad que hicimos 9 ediciones increíbles, fueron noches totalmente lindísimas, se bailó, se la pasaron bien, trajimos artistas nacionales que no habían podido hacerlo antes. La verdad que para nosotros creció muchísimo el evento, crecimos nosotros como organizadores y la verdad que estamos súper contentos y ya esperando el año que viene a ver cómo se va dando todo para poder mejorar y seguir creciendo, ¿no? Totalmente. Además también se dieron el gustito de traer ahora, bueno, a Cuervo Pajón, que es la segunda vez, pero sí, también trajeron grupos de musicales de gran renombre también. Sí, sí, la vez pasada trajimos al dúo Herederos, sí, también, que son artistas nacionales, ganadores de Cosquín, y van a estar seleccionados para Cosquín este año, están en el escenario mayor y un grupo recontra, reconocido en el ambiente y la verdad que también nos dimos ese lujo, ¿no? Porque es difícil, se hacen los costos muy elevados y trabajar con diferentes eventos en el mismo día o el mismo fin de semana se complica, pero lo pudimos hacer y la verdad que estamos realmente agradecido con la gente que sigue apoyando, con la gente que sigue concurriendo a nuestra peña y que se vayan contentos, ¿no? Que pudieron ver a su artista nacional o haber disfrutado toda la peña bailando. La verdad que para nosotros es re gratificante. Eso, ¿no? Es lo lindo, ¿no? Digo, de más allá de todo el trabajo, el esfuerzo de la organización, el ida y vuelta con la gente, creo que eso es lo mejor, ¿no? Sí, sí, uno se lleva más allá que es el trabajo de uno, pero uno que, por ejemplo, mi familia es toda bailarina y nos encanta bailar y nos encantan las peñas, nos encantan los artistas nacionales y nada, aparte de organizar, también lo disfrutamos a la par de ellos, entonces es como tiene como un plus todo esto, así que nada, chocho estamos todos. Además, tirás toda la carne al asador, porque la verdad que uno ve los videos, la previa, las promociones, realmente hay una organización, hay buen gusto en el armado de todo esto. Sí, sí, apostamos muchísimo a eso, a la fotografía, a los videos, a los flyers, hay mucha gente trabajando detrás y metiéndole toda la onda para que esto sea realmente una muy buena peña, así que nada, todo lo que vamos agregando y quitando, porque también esto te lleva a eso, a veces vas sacando cosas y colocando otras y van mejorando el evento, así que estamos aprendiendo, estamos en el proceso, vamos en el camino de hacer muchísimos eventos más y nada, esto es lo lindo, apostar al mil a un proyecto familiar, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se consiguen las entradas? ¿Cómo se comunican con ustedes para poder participar? Mirá, las entradas ahora están, paso mi número de teléfono que es 2954-548098 o en mis redes sociales, Oscar Llanos. Mi mamá también anda con entradas, que es Norma Godoy, que también la encuentra en las redes sociales, en Instagram o en Facebook. La Peña Supay tiene su Instagram propio, así que se llama el Supay 2, que también lo pueden ubicar, yo lo vivo etiquetando y todo eso, y si no, en el Palenque, Juan B. Justo 217, y se sumó un punto de venta que es la Escuela de IA, que está en la Lisandro de la Torre 669. Mirá vos, que están también con el tema del folclore también los chicos de IA. Claro, sí, ellos hacen todo tipo de baile, digamos, todas las ramas del baile. Bueno, y te voy a sacar de esto para decir, me imagino que, bueno, también viene época de carnavales ahí nomás de cerrando este año y también sí, estás ahí metido en toda esa movida. Me imagino sí, que ya que se están preparando, ¿no? Y claro, y un poco también tiene que ver eso, porque se viene esa época del verano, época de carnaval, Yo como presidente de la asociación estamos trabajando con las demás comparsas para llegar al carnaval de la mejor manera posible, y también esto de mejorar año a año, de prepararse de otra manera, de trayendo cursos, ahí trabajando con cultura, trabajando con provincia para poder traer más gente, para poder aprender un poco más, para mejorar nuestro espectáculo y lograr un carnaval como nunca se haya visto acá en Santa Rosa. Totalmente, totalmente. Oscar, bueno, ya vamos a estar hablando con eso también, olvídate, ya sí. Cuando se vaya más sobre el verano. Sí, no, claro. Ya estuvimos hablando la vez. Es más, no sé si no nos traemos alguna parte de alguna de las murguitas ahí para acá en el estudio. No, vale. ¿Te animás o no? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Qué grande, qué grande. Oscar, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por ayudarme a difundir, por pelear esto, que se viene un año complicadísimo, se pelea todo el año de distinta manera, y creo que a través de la cultura lo podemos hacer, y estos lugares de difusión son recontra importantes, así que para nosotros es un agrado. Y nada, y ya estaremos al habla para lo que se viene también, que son los carnavales y demás. Seguro, seguro. No la pagó un cultural, Oscar, no la pagó un cultural, sí, que necesitamos total. Un poco de esa vida en todos sí. lados. Un abrazo sí, enorme. Ya. Bueno, chica, un abrazo grande y muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Hasta luego, chao.